Bueno, vamos a ir acabando. ¡Cero! Y vamos a reivindicar una fruta autóctona que, como nosotros, se niega a durar. El viento allá arriba, respira.